Buenos días. Está usted en el programa México, el Árbol de los Mil Frutos. Hoy en esta temporada que estamos inaugurando, pues ha habido programas anteriores, el cero, el doble cero, el triple cero. Vamos a señalar a este como el número uno. Ya un programa en forma y esperando que ustedes se familiaricen con quienes colaboramos en este programa. Anaí Calderón, Gonzalo, ¿qué? Villa, no. Sí, Gonzalo Gonzalo Villa. Salgado Villa. Ay, vamos a Gonzalo dejar Villa. Salgado, Roberto González y el que les habla, que la va a regar frecuentemente, Antonio Robledo, México, el árbol de los mil frutos. Y el día de hoy, siendo oportunistas con la efeméride que mañana se celebra, por lo menos en México, no sé si en todo el mundo, pero en México sí, que es el día del amor y la amistad. Ya espero que Anaí nos pueda hablar sobre por qué tanto amor como amistad forman parte de una familia, en términos, digamos, etimológicos. Y Gonzalo y yo, pues con nuestra formación filosófica, vamos a tratar de hilar, junto con Anaíd y con el psicólogo, computólogo y resultado y conclusión de la inteligencia artificial, Roberto González, Coyomani, que nosotros lo vamos a mencionar de aquí en adelante como Coyo. Y no sé por qué se nos ocurrió eso, ¿eh? Pero bueno, así lo vamos a llamar. Por mi parte, Toño, Anaí, no sé cómo le gustaría que le dijéramos, y a Gonzalo igual, ya no lo dirán ellos. Pues el amor y la amistad. Vamos a detenernos, en mi caso, me voy a detener para comenzar mis reflexiones en la palabra amor. Como palabra, uno se podría preguntar, ¿a qué se refiere? Y no podemos responder esta pregunta porque no hay un referente concreto, tangible. Podemos hablar de significado. Y entonces, si hablamos de significado, quiere decir que el amor es un objeto. Sí, efectivamente es un objeto, pero no material. Es un objeto conceptual. O como solía decirse, que pertenece al mundo espiritual. Es una palabra que se considera una virtud que se opone, tiene como palabras adversarias el desamor, el odio, el desprecio, la antipatía, la indiferencia, el rencor, la aversión. Son y eso me quedo corto porque el diccionario de antónimos, pues todavía tiene un buen número de palabras adversativas a la palabra amor. Pero el amor, voy a comenzar de esta manera, es una virtud. Es una virtud que ha sido construida por el hombre y que le ha dado por nombre amor. Esto lo encontramos también en forma de acción. Y entonces ya no estamos hablando de amor, sino de amar. Y por ejemplo, hace más de 70 años, un filósofo pues nos habla de el arte de amar. Escribió un libro, incluso con ese título, en 1956. Y me refiero a Erich Fromm. Y señala o postula que el amor puede ser producto de un estudio teórico, puesto que es un arte, así como es un arte vivir. Este postulado de Fromm es muy interesante, porque entonces, si asociamos el amar con un arte, entonces podemos pensar en qué cosa es un arte para poder aproximarnos al significado de amar. ¿Y qué cosa es un arte? Es un saber hacer las cosas. Así se habla de artistas que saben hacer, o sea, lo que se dedica. Pero no solamente lo saben hacer, sino lo saben hacer bien. Entonces, hay aprendices de artistas que no llegan a consumarse porque no convierten sus actividades y lo que producen en obras de mérito. Están mal hechas en algún punto, en fin, tienen defectos. Entonces, en esta primera aproximación, amar como arte es una palabra que es un verbo que obliga a pensar en hacer cosas con un objetivo, pero hay que hacerlas bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de amar? ¿Qué cosas se hacen para producir la intención, hacer concreta la intención de amar? Pues es el resultado de una experiencia que como tal es una repetición de errores, aciertos. Entonces uno aprende a amar, a hacer las cosas que producen el amor de una manera tal que no haya incongruencia entre lo que se hace y lo que se obtiene. Entonces, ¿en qué consiste este arte de amar? Le podríamos preguntar a Erich Fromm. Lo dejo como planteamiento en este primer, en esta primera reflexión, y termino señalando que amar es un verbo transitivo. Y como tal, es un verbo que nos obliga a actuar, a hacer cosas. Y nos obliga a establecer una tríada. Amar significa que alguien ama a alguien o a algo. El amante, el amado o amada, y la relación entre amantes, que pues podríamos definir amor. Y puede ser en un sentido. Juan ama a María, pero puede que María no ame a Juan. Y entonces en Juan se producen dos cosas interesantes. El amar a María es, digamos, la virtud. Y el deseo de que María ame a Juan es una pasión. Puede que María jamás le corresponda, pero Juan tendrá la pasión para que se produzca en algún momento la correspondencia, pero puede que no, nunca ocurra. Pero puede también darse que en algún momento se produzca una relación biunívoca. Juan ama a María y María ama a Juan. ¿Cómo distinguir esto de otras posibilidades? Pero la palabra amor y amar por sí solo no nos dice nada. Porque no nos dice quién ama, cuándo ama, cómo ama. Y entonces, el amor esotérico, o más bien, el amor, esta entelequia de amor que muchos tienen, pues es un fantasma. Porque el amor debe concretarse. El amor debe concretarse con alguien, el amor debe una relación específica. Y aquí se producen un montón de modalidades. Juan ama a María porque es su hija. Ese es un tipo de amor. Juan ama a María porque es su esposa. Es otro tipo de amor. Juan ama a María porque María es su amante. Ese es otro tipo de amor que no es el amor a la esposa, que no es el amor a la hija y que tampoco es el amor a la madre, que tampoco es el amor a los alumnos, tampoco es el amor del que nos hablan los filósofos, el amor a la sabiduría. Y con esto quiero terminar. La presencia del amor en la filosofía está hasta en su misma palabra. Y se suele olvidar, y se habla de filosofía como algo ajeno a los hombres que las producen. Y entonces se habla de una historia de la filosofía sin filósofos, lo cual es absurdo. Pero en fin, son cosas que ocurren en las instituciones escolares y que, bueno, este día quiero aprovechar pues para llamar la atención de que el mismo término filosofía ya nos pone frente al problema del amar y amar en concreto a la sabiduría. ¿Y qué puede significar esto? Bueno, va a ser parte del programa y de la colaboración de nuestros colaboradores. Inaí, ¿quieres comenzar o Gonzalo? Elijan. Pues, si quieren, yo comienzo con la etimología que mencionabas. Salen. Y luego Gonzalo puede. Lo mío será breve. Bueno, pues, buenos días a todos. Me parece muy interesante lo que nos comenta Toño, pero vamos a hablar de cómo se compone la palabra amor y me dirán Toño y Gonzalo Coyomani si se lo imaginaba. Porque, bueno, tenemos que amor se compone del prefijo a, ¿no? Y la palabra en latín mors. Y esa palabra mors tiene el significado de muerte. Entonces tenemos que equivale a vivir sin muerte, contrario a vivir con amor. Bueno, pues también la palabra amor proviene del latín ama y era la palabra que los niños usaban para referirse a su mamá. ¿Qué les parece? ¿Sabían la etimología de la palabra amor? En el público también es vivir sin muerte por el prefijo a. ¿Cómo ves, Gonzalo? ¿Te esperabas esta definición? Bueno, de alguna algo sí tenía noción, ¿no? No, desde lo etimológico sí, también un poco sobre lo morfológico casi no, pero sí tenía una idea de que no muere, no es como no morir, ¿no? Sino más bien dicho es vivir. Entonces, o sea, está más apegado al vivir. También por ahí hay varias nociones sobre la palabra amor, ¿no? Como lo que decía Toño hace un rato sobre los griegos, ¿no? Que tenían distintas formas de llamar al amor, o unas veces era filia, otras veces era eros, otras veces era ágape, ¿no? Pero esto en la cultura más al latino, ¿no? Y cuando era filia y cuando era eros, o sea, hay diferentes, ¿no?, connotaciones que se le daba a la palabra amor. Eso más o menos es lo que yo había investigado, también por ahí del lado del latín. Pero a mí lo que me interesaba más eran los significados, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, filia? ¿Qué significa eros? ¿Y cuándo se utiliza eros? ¿Cuándo se utiliza ágape? ¿Y cuándo se utiliza filia? ¿No? Eso es lo primero que me llama la atención. De hecho, en la facultad Empezamos con algo, en la Facultad de Filosofía, cuando estudiamos, empezamos con una pasión por entender, o no solamente una emoción sumamente grande por formarnos, ¿no? Como profesionales. Eso me pasó a mí. Yo voy a hablar sobre mis experiencias del amor y cómo fue que me fui enredando en él para finalmente terminar mi carrera, bueno, la carrera de filosofía, hablando sobre este tema, ¿no? Y sobre todo en un filósofo mexicano en particular. Y pues para empezar con Platón, ¿no? Platón era pues uno de los tantos que habló sobre el amor, ¿no? Y antes de él, yo quiero, pues los presocráticos lo tenían como también como una potencia, ¿no? El amor era aquello que sostenía el universo. Pero ¿en qué sentido lo sostenía? Era como armonía, como una parte armonía, una parte caos. Podría llegar a equivocarme ahorita si les digo que si fue Anaximandro, que si fue alguno otro. Yo creo que sí fue Anaximandro, ¿no? Pero la palabra más clara, y sobre todo cuando empezamos a notar, lo primero que vino a mi mente fue los diálogos de Platón, el banquete, ¿no? Cómo se diserta sobre el amor, cuántas perspectivas había sobre de él, ¿no? Y también, ¿no? Así conforme fuimos viendo a lo largo de los cursos, cómo es que cada uno de los, vamos a llamarlo así, de los filósofos abordaba el tema, ¿no? Y cómo fue desapareciendo poco a poco también. Porque se dio del paso, a lo mejor, de reflexionar sobre el amor a otros puntos, ¿no? Como la virtud, como la razón, ¿no? El conocimiento, el lenguaje, algunas otras cosas que también eran temas de interés para aquellas personas que se interesaban por conocer qué son las cosas, ¿no? Y así en el transcurso hasta llegar, por ejemplo, a personas como Erich Fromm, ¿no? Y también ahí hay un libro que se llama Amor Líquido, ¿no? Sí, no sé, no me acuerdo también del autor, ahorita porque se me van mucho las ideas, pero efectivamente, ¿no? O sea, te vas enrolando con estos autores, estás enrolando con las perspectivas que tiene el amor. Por ahí, ¿no? También San Agustín tiene una definición de amor muy interesante, ¿no? El ordo amoris, vamos a llamarlo así. Aquel que da orden a todas las cosas, como. Y es uno de los principales, vamos a llamarlo así, ¿no? Constructores de la religión católica, ¿no? Y que da prácticamente las virtudes teologales, las desarrolla perfectamente San Agustín. Por ahí hay otros autores que hablan sobre el amor, pero a lo mejor no lo abordan tan a fondo como San Agustín o tan a fondo como otros filósofos como Erich Fromm, ¿no? Y lo que me llamaba más la atención, sí, aparte, ¿no? De la connotación, es que cada. Pues también, ¿no? La forma en cómo se va, cuál es la perspectiva de cada época, ¿no? También, por ejemplo, en el romanticismo, ¿qué era el amor, ¿no? Para la época de las luces, el amor, ¿qué significaba, ¿no? Hasta que en algún momento, ¿no? De mi vida se me cruza un filósofo mexicano y me llama mucho la atención un concepto que viene del latín también, que se llama caridad, ¿no? Que es una forma de llamar, o es una forma de amor, ¿no? Como dice Toño, ¿no? Hay el amor hacia, pues, los amantes, ¿no? El amor hacia los hijos, el amor hacia el prójimo, pues ahí está, ¿no? Y es ahí a donde me detengo un poco, porque no quiero ahondar ahorita todavía mucho, pero es un filósofo que hace una doctrina del amor en una sociedad mexicana en plena época de una revolución, ¿no? Y este autor al que me refiero es Antonio Caso. En su tesis, en su ensayo sobre la caridad, ¿no? La existencia como economía, como desinterés y como caridad. Y ahí es a donde me empieza a llamar la atención y es allá donde conozco, pues, más o menos cómo está conformado, ¿no? Prácticamente la connotación que le da Antonio Caso, pero también de dónde viene, ¿no? ¿A qué llamar amor? Y hay algo más interesante, ¿no? Porque amor es un adjetivo, no es un adjetivo, perdón, es un sustantivo, ¿no? Amor, el amor. Pero cuando yo creo que cobra un poco más de significado cuando se da el verbo, ¿no? El amar. Entonces, yo me atrevo a decir todavía, ¿no? Que es un tema, el amor como tal, Es un tema, no solamente es un tema, ¿no? Sino es algo que nos hace reflexionar sobre las cosas que hacemos, ¿no? Sobre las cosas que vivimos, sobre aquellas ideas o valores en los cuales hemos sido formados. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente que yo en algún momento pensé que el amor se decía de muchas maneras, ¿no? Es decir, ya me dijeron ahí. Anaí, Zygmunt Bauman, ¿no? Sí, es cierto, amor líquido, la sociedad. El amor se dice de muchas maneras, de muchas formas, o sea, y también puede ser a veces muy subjetivo, ¿no? Cae en la relatividad, es polisémico porque se entiende, tiene diferentes connotaciones dependiendo, ¿no? Del momento, incluso, ¿no? En el que se vive. Para la psicología es una cosa, para la filosofía, para. Incluso en el diccionario de la Real Academia de la Lengua tiene un significado, a lo mejor lo entendemos, lo entendible, pero ya como concepto es sumamente interesante abordarlo, ¿no? Te vas dando cuenta, por ejemplo, como dicen ahí, de estas definiciones, de cómo se va estructurando la palabra morfológicamente, de qué es lo que denota, qué es lo que connota, ¿no? Y todo esto nos pone a pensar, ¿no? Una palabra tan sencilla, ¿no? Que como cuatro letras, amor, ¿no? ¿Qué tanto nos ha llevado como humanidad, ¿no? A hacer cosas. Yo ahora lo veo al amor como un medio para alcanzar un fin, ¿no? Ya no lo veo como el fin porque tal vez, ¿no? Lo que necesitamos, como dirían los Beatles en esta vida, todo lo que se necesita solamente es amor, ¿no? No sé si sea solamente quedarnos en el amor o por amor ir más allá, ¿no? Más allá hacia lo que nosotros deseamos, hacia lo que nosotros queremos. Bueno, yo sé que ahorita es un divague un poco introductorio, ¿no? Si quisiéramos a lo mejor saber qué es el amor, tendríamos que vivirlo, como dicen muchos. Y por ejemplo, tendríamos que vivirla así como dice Toño, ¿no? Tanto ser amantes, como ser amigos, como ser hijos, como ser padre. Eso es lo que a mí me interesó también, ¿no? Eso es lo que me. Para poder hacer mi tesis, yo dije, pues es que todavía no se conozco el amor. Y entonces me casé. Es que, pues a lo mejor sí conozco el amor de padre, ¿no? Digo, el amor de madres, o sea, hacia mí como hijo, ¿no? Pero no sé qué es ser padre, entonces tuve un hijo. Una hija. Ahora ya tengo dos. Pero tal vez para conocer el amor hay que vivirlo, ¿no? Hay que experimentarlo, ¿no? Como diría San Agustín sobre el tiempo. O con miedo de equivocarme, que si fue San Agustín, ¿no? O fue Santo Tomás. Si me dicen que es el amor, si me preguntan qué es el amor, no lo sé, pero si no me preguntan, sí lo sé, porque lo vivo, ¿no? Bueno, hasta aquí mi comentario. No sé, Toño, si quieres. Que sigamos a otra forma, ¿no? Porque el tema es el amor en la doctrina en México, ¿no? Como doctrina mexicana. Y si sí hay una doctrina del amor. Pues más bien como en la cultura. Como cultura, ¿no? Así. Pues el que está ahí como burro, porque así lo dijo, que nos haga un comentario, Roberto. Sí, la verdad sí. Eso que acabas de decir, con las connotaciones que convengan. Pero ¿cómo se llama? No voy a ahondar más sobre el tema. El punto aquí es que sí, es cierto, el concepto de amor es, digamos, en la cotidianidad, algo muy complejo, inclusive hasta distorsionado, ¿no? Porque en muchas ocasiones, bueno, por ejemplo, cuando uno está en entrevista psicológica, hay ciertas conductas que se traducen como si fueran amorosas, ¿no? Y ya cuando la persona se va dando cuenta de que no lo son tanto, entonces comienza a haber una gran sorpresa en aquel que pensaba, que creía, que traducía que a lo mejor acciones de control, acciones violentas, al fin y al cabo, pues eran símbolo amoroso, ¿no? Entonces, también es de ahí lo importante de establecer, ¿no? Con un poco más de mayor claridad de estos conceptos, porque también depende de allí mucho esto que políticamente también se trata de como de llevar, ¿no? El mensaje de no violencia, sí al amor, porque en sí son como dos polos o aparentemente polos opuestos, o por lo menos desde una cuestión conceptual a nivel psicológico se intenta trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite diferenciar más o menos qué sí es la acción de amar y qué no, ¿no? Digo, y hablo de cuestiones muy, muy, muy generales, porque pienso, no sé si estén de acuerdo conmigo, en la actualidad hay una gran confusión en cuanto a este concepto, ¿no? De qué es amor. Si alguien de la calle o alguno que llegue a entrar a este directo se le pregunta, oye, ¿para ti qué es amor? Nos va o a dar aquello que ha experimentado, o aquello que ha leído, aquello que ha visto, aquello que, etc., etc. Entonces, bueno, alguna vez Toño lo ha mencionado, creo que tras bambalinas también lo dijo hace un momento, en el arte, en la pintura, en el cine, en la música, etc., etc., etc. Son las fuentes donde empezamos a construir qué es esto del amor. Y a veces pensamos que es una emoción, un sentimiento, y no es algo muy racional. O debería de ser racional, sin embargo, lo actuamos como si no lo fuera. En parte, como ahorita mencionó Gonzalo, si no hay esta construcción, aún así las acciones permiten, quizás no para la persona quien lo hace, sino para el resto que lo ve, decir si la acción es amorosa o no. Un ejemplo, ¿no? A lo mejor un papá o una mamá, ¿no? Que puede estar haciendo una acción que para, si uno le pregunta al papá o a la mamá, oye, ¿eso que haces es amor? Va a decir, sí, yo le estoy dando todo a mi hijo, ¿no? O yo le estoy dando aquello que pienso que debería de recibir porque yo no lo recibí. Desde un juguete, a lo mejor alguna comida, un objeto, etc., ¿no? Un abrazo, algunas palabras, algunos permisos, la excepción o la aplicación de algunos límites. Y puedo poner una lista grandísima de acciones que para la persona puede ser amar. Sin embargo, visto desde afuera, para otras personas puede que esto no sea amor, sino sea algo distinto, ¿no? Entonces, para intentar aterrizar la idea, es tan grande el concepto que se intenta ser lo más objetivo posible. Sin embargo, en la cotidianidad, tiene un montón de colores, un montón de grises, que llega al punto de que cuando se llega a estudiar, por ejemplo, en este caso a la persona, desde la cuestión psicológica, se tiene que individualizar hasta cierto punto este concepto, ¿no? Cosa que desde la filosofía quizás se haga, no al contrario totalmente, pero sí trabajar con el concepto de manera distinta. Aquí al trabajar con la persona es algo un poco diferente, sin embargo, se basa de lo mismo, ¿no? Que parte de cómo se construye, de cómo es que se va modificando a partir de las experiencias y que a partir de los otros, pues también, ¿no? Van modificando la acción de amar para que con este error o acierto se vaya modificando y se diga, inclusive con los años, decir, ah, yo de saber que podía amar de esta manera, no hubiera hecho esto o aquello, ¿no? Y se lo compartes a los más chicos, ¿no? A los hijos, a los nietos, o a más pequeños, o si te dedicas a la educación, pues a tus alumnos, y quizás ellos ni lo tomen en cuenta, sin embargo, esta construcción se va compartiendo. Y de ahí se va construyendo o reconstruyendo el concepto de amor y por ende las acciones de aquello que pensamos es amar. Con ello cierro mi comentario. Anaís. Sí, claro. Bueno, pues Sí, yo lo que venía a comentarles es cómo se, a partir de lo que comentan, cómo se conceptualiza o cómo se concluye que es la sociedad mexicana, ¿no? Para abrir un poco para centrarlo un poco sobre el amor en la cultura mexicana. Pero bueno, primero comenzaré diciendo que el amor, pues es el bien mayor, ¿no? No, desde el punto de vista de la filosofía o del filosofar sería el bien mayor. Bueno, y si hablamos desde un punto de vista del lenguaje, pues podríamos decir que el amor tiene se conforma por el binomio amor-odio, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero el amor es considerado como la más sublime y significativa de las emociones en la vida del ser humano, ¿no? Ya han mencionado, Gonzalo mencionó su experiencia, que me parece importante para ir caracterizando. Pero bueno, desde el punto de vista sociológico, pues los sociólogos dicen que el amor es la actitud hacia otra persona, ¿no? Por ejemplo. Pero también otros dicen que el amor en específico refleja una conducta, por ejemplo, ¿no? Esos son los sociólogos. Por ejemplo, el cuidado por el otro, responder a las necesidades del otro, expresar el afecto. Cuando consideramos que el amor es el bien mayor, podemos ejemplificarlo, por ejemplo, como el amor es bueno, ¿no? Cuando lo consideramos o lo conceptualizamos como una actitud, por ejemplo, podríamos pensar en la evaluación de las conductas o los sentimientos. Bueno, también el amor ha sido definido como una emoción desencadenada, en donde intervienen las funciones del cerebro, ¿no? Bueno. Y también el amor tiene que ver con la empatía, la compañía, está el amor pragmático, lúdico, maníaco, bueno, en fin. ¿Y ustedes cómo creen que los sociólogos conceptualizan a la cultura mexicana? Bueno, pues lo que yo encontré, pues es que la cultura mexicana, yo sí estoy de acuerdo con esta afirmación. Por ejemplo, en primera, que la cultura mexicana es festiva, por ejemplo. En eso sí estoy de acuerdo. Y por ejemplo, que hay incluso algunos ejemplos, o sea, festiva y, ¿cómo explicar esto? Cuando recibes a un extranjero. Por ejemplo, esta es tu casa. O sea, damos la bienvenida. O podemos recordar cómo recibieron a los españoles en el primer encuentro. Fueron dadivosos con ellos, ¿no? Te llevaron regalos. Pues es así como quisiera empezar ese tema. No sé si alguien quisiera comentar conmigo. Pues avanzaría en el terreno de lo que se ha planteado y de lo que considero es la primera exposición de todos los temas que se han mencionado. Habría que inventar la palabra. O sea, está bien, tenemos ya la palabra, pero ¿quién la inventó? ¿Quién fue el primero en proponerla? Y el que consideró que había matices en el uso lingüístico de la palabra amor. Y yo no veo, digamos, a otro autor como aquel que ha inventado no solamente esa palabra, sino muchas otras que forman parte de la cultura mexicana y por ende de la cultura universal. Yo sitúo a este gran productor de palabras y de ideas y de teorías en Platón. Pocas veces se reflexiona de por qué hablamos como hablamos quién fue el que inventó esta palabrería que nos permite comunicarnos. Claro, entendiendo que como creador Platón es el resultado de una tradición cultural que le antecedió. Pero digamos en términos filosóficos, en términos de tratar de establecer definiciones, que después va a recoger esto Aristóteles con su género próximo y diferencia específica, establecer definiciones, Platón. Y postula muchas cosas, entre ellas el amor. Ya Gonzalo mencionó, por ejemplo, el banquete, donde específicamente trata el misterio del amor. En este diálogo, Platón desarrolla dos narrativas que podemos llamar mito, porque mito precisamente significa narración, en donde expresa matices sobre esta palabra inventada que es el amor. El mito de Aristófanes, donde se refiere a algo que hoy día es punta de lanza en la cultura mexicana, por lo menos. ¿A qué me refiero? A todos estos matices que puede existir entre personas, entre los sexos de las personas. Entonces, en esta narración, pues nos habla de, pues, de cómo se podía explicar el amor entre dos varones, o entre varón y hembra, o entre dos hembras. Y de ahí viene la famosa imagen de encontrar en la vida la media naranja. Porque efectivamente los seres humanos estábamos pegados por la espalda, dice Platón, hasta que Zeus se compadeció porque no podían procrear. Los sexos nunca se podían encontrar. Entonces los separó y la atracción amorosa, que remataría en lo sexual, pues se debe precisamente a este origen que todos tenemos de estar pegado a alguien. Si estuvimos pegados originalmente con una persona o con una parte del mismo sexo, pues se explicaría la homosexualidad, la heterosexualidad, si eran distintos, o el lesbianismo. No había nada censurable en este tipo de atracción sexual, como ahora existe y que se trata de, pues, de dejar de lado y pensarlo como enfermedad o como aberraciones. No, son cosas que ocurren y que forman parte de la racionalidad humana y que nos dan cuenta de la gran posibilidades que pueden establecerse entre los hombres. Yo en lo particular les puedo narrar que hace un par de semanas preguntaba sobre las preferencias sexuales de mis alumnos y esperaba que la reacción fuera como apenas también ayer la había, de temor para definirse, ¿no? Definir esto. Entonces, una chica dijo, yo soy lesbiana. Y otras la secundaron. Alguien dijo, yo soy binario. Y otros lo secundaron. Otro dijo, soy heterosexual. En fin. Y entonces, para mi sorpresa, nadie se quedó sin levantar la mano. Y vi la enorme posibilidad de experiencias que existían en un grupo de jóvenes que no era muy numeroso, pero sí numerosas eran las posibilidades de estas relaciones, digamos en términos de cupiditas, ¿no? O sea, el amor sexual. Pero también está en este banquete presente el mito del nacimiento de Eros. Y estos dos mitos, junto a los mitos que también desarrollo en el banquete, que es el de Prometeo o el reparto de talentos, que se conoce como el mito de Protágoras, o el mito de Fedro, que habla del tronco alado, o del alma antes de su reencarnación. ¿Qué hace en este banquete Platón con todas estas narrativas? Pues exponer el tema, nada más ni nada menos, de la condición humana. Todas estas posibilidades forman parte de la condición humana. Y entonces se ocurre que lo que hace Platón es establecer un planteamiento que yo lo podría definir como proceso. Y remataré diciendo qué es esto en la cultura mexicana. Este proceso es de nombrar. Parte entonces del logos, de la palabra, de decir algo se llama amor. Y se expone en forma de mitos, en forma de narraciones. Y surgen creencias entre los hombres en torno a estas narraciones. Llamaré a esto una mitología, que en Platón en concreto aterriza con Agustín, como ya lo mencionó Gonzalo, en una religión, que es la religión católica, que generó con Agustín, padre de la iglesia, una teología. Teología que no es más que filosofía especializada en un objeto. Es un filosofar en un objeto, y ese objeto es Dios. Teología. Pero esto nos viene entonces de Platón, y así está confirmado la gran influencia que tuvo Platón, que era un pagano, ¿sí? Y que aterriza en Agustín en una teología católica. Entonces, de logos, de la forma que Platón habla de mencionar, de construir narrativas creyentes, se constituye una religión y una teología, que es parte de la filosofía. Y esto, como dice Anaí, incluso pasa a las ciencias sociales. Habló de la sociología. Pero también nos habla de que, y lo han mencionado todos, el amor o el amar significa, entre otras cosas, establecer relaciones entre seres que se aman. Vamos a ver que esto es muy complejo. El hombre puede amar a seres de su misma especie o no. Se han enriquecido muchas estas posibilidades, pues conforme aparecen objetos en este universo ya construido por la cultura humana. Pero lo que me interesa aquí ya asociar y con esto rematar es la gran empresa que Platón inicia y que se ve muy claramente en Agustín y mucho más claramente ahora, que todo esto termina en una fórmula poderosísima. Es la siguiente, y son tres palabras: Dios, es amor. Dice Anaí, el amor es un bien mayor, por supuesto, el más sublime, la emoción más íntima, o sea, es lo más, porque así se ha concebido a Dios. Como construcción humana, Dios es el más. No hay nada que lo supere. Y de ahí su soberanía, de ahí su autoridad. Y todo esto tiene que ver con la forma en que una sociedad se gobierna. Alguien tiene que mandar y los demás tienen que obedecer. Entonces, Dios es amor. ¿Qué significa? Significa que lo más sublime, la soberanía suprema, que es Dios, ¿sí?, tiene que regular todo lo que en el universo existe. Entonces, el universo, bajo esta perspectiva pagana y católica, ¿sí?, el amor juega un papel importante. Y de ahí no me sorprende que filosofía sea amor a la sabiduría. ¿Qué sabiduría? Pues sería la sabiduría de lo único que es sabio. Del único que es sabio, que es Dios. Pero Dios es una construcción humana. Digamos, en términos teológicos, lo tenemos en Agustín. Pero ya los egipcios, 5,000 años antes, ya habían propuesto esta visión monoteísta que ahora tienen varias religiones. O sea, tan añeja es esta necesidad de concebir algo superior a todo, por la sencilla razón de que la sociedad requiere de un orden, y ese orden debe ser establecido por una... Nadie sabe nada, nadie. Yo no sabía de ti, pero ya me aprendí cada detalle. Sabes que soy así, creía que nada estaría bien al final. Estaba tan roto y ya nadie me iba a curar. Creía que tal vez lo mío era quedarme así solo. Oh. Y de pronto el amor ya no sería para mí, pero te conocí. Pero te conocí. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. fragilidad. Sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé. Y el recuperar. Y es precisamente de cómo en Platón localizo este esfuerzo por convertir las prácticas humanas en cultura. Y inventa palabras, relaciones de palabras que tienen que ver con objetos, y construye pues lo que es la lógica, que después va a retomar y sistematizar su alumno Aristóteles. Y quiero rematar con la presencia de toda esta cultura que viene desde 5.000 años antes de los egipcios hasta ahora, y le pondré nombre la Cuarta Transformación, que es un esfuerzo que el hombre ha hecho para poder establecer un orden social. La diferencia en México con respecto a las otras propuestas de organización social, de establecimiento de orden, es que se ha abandonado en el planteamiento, no en la cultura general, pero sí ya en el planteamiento filosófico, ¿sí?, de que la autoridad máxima ya no es una autoridad que podríamos llamar providencial. No viene de algo que sea ajeno al hombre. Es el hombre quien la construye. Así, incluso en la teología, al construir el hombre a Dios, pues construye la posibilidad de la visión providencialista. Ahora, como un paso adelante, digamos, en esta idea de progreso, que es cuestionable, pero digamos, como un paso distinto en este camino, en México se ha postulado una visión que yo llamaría laica, la más laica de las posturas que conozco en el mundo, porque se hace explícita el abandono de la visión providencialista y se asume la responsabilidad humana de construir una mejor sociedad, porque quienes integramos la sociedad, así lo vamos a hacer. Hay un principio absoluto, es principio, el pueblo soberano. ¿En quién recae la soberanía máxima? En el pueblo. ¿Y con qué propósito se propone? Pues tomar precisamente lo más sublime, lo más virtuoso, lo más sabio, ¿sí?, que el hombre ha producido como punto de partida. ¿Para qué? Para construir una mejor sociedad que tiene el nombre de república. Y aquí nuevamente vuelvo a Platón. Platón tiene incluso un bellísimo diálogo sobre la república, que después es retomada, obviamente, por Agustín en su, ¿cómo se llama?, Ciudad de Dios, etcétera, etcétera. ¿Y cómo hacerle? Pues a través, porque esa es la visión, una república amorosa, a través de modificar todas las relaciones que los hombres tenemos y ir eliminando las relaciones violentas por relaciones amorosas. ¿En dónde radica el principal obstáculo? Pues en la cultura que hemos heredado, que es una cultura de violencia. Huitzilopochtli sangra su sexo para dar vida a los seres del quinto sol. Un acto violento. La cultura católica incluso tiene como símbolo a un instrumento de tortura. Hay un sacrificio muy violento. Nuevamente la sangre está presente. Entonces, es una cultura que hemos heredado no solamente de España, de los católicos, sino de las comunidades, las culturas aborígenes, que va a ser una gran tarea desterrar. Y ya no quiero hablar un poco más al respecto, porque con esto está relacionada la corrupción. ¿Cómo es que este mundo violento está asociado a la corrupción y cómo la corrupción ha sido objeto de combate desde la misma Europa, ¿no? Bueno, yo no entiendo la reforma luterana de otra manera que más que un combate a la corrupción, pero bien, eso lo haré más adelante. Entonces, en la cultura mexicana el amor está presente como proyecto político, pero para irse realizando en la vida cotidiana. Y los derechos humanos sirven de buen marco para ir avanzando en este sentido y empiezan a modificarse estas relaciones de unos con otros, aceptando las grandes diferencias que hay en cuanto a intereses, deseos, inclinaciones, placeres que entre los humanos existen. Gonzalo. Fíjate que es interesante cómo inicias, ¿no?, con Platón y cómo nos lleva esto a la más o menos, ¿no?, la perspectiva que tenemos ahora en este momento sobre la construcción de un proyecto que se llama México, ¿no? Y que ese proyecto siempre ha sido, no solamente ahora, ¿no?, sino que tiene que tener bases para la cultura, para las relaciones en cómo nos vamos a comportar, de comportamiento y también de en lo social, ¿no?, en lo civil. Y me llama mucho la atención también cómo iniciamos con Platón, pasamos con San Agustín, porque es un proceso, así como lo dije al principio, ¿no?, de mi comentario, es un proceso de cómo conocer esta palabra para poder, a lo mejor no solamente entenderla, sino para poder incluso vivir a partir de la concepción que tenemos de ella. Porque como personas siempre existen lo que llamaba Max Scheler, ¿no?, el mundo de los valores, ¿no?, los valores que están alrededor de nosotros, no tanto como fenómenos reales, sino más bien como fenómenos morales, ¿no? No nos atañen tanto, muchas veces se piensa que al conocimiento, pero sí a la razón. Entonces, algo que me llama mucho la atención de Platón también ahorita para completar, porque es pertinente, es dentro del mito, este mito que Platón nos recurre en el banquete sobre el origen del amor, sobre la media naranja, pero sobre todo en el de la filosofía, es que hay un punto medio, ¿no?, entre vamos a llamarlo así, ¿no?, entre dos, un encuentro entre dos divinidades, ¿no? Una es Poros y la otra es Metis, ¿no? Una la podríamos ver como la fortuna, ¿no?, la oportunidad, la conveniencia. Aquel que era muy, pues vamos a llamarlo así, rico, bello. Y la otra es la penia, ¿no? Es, dentro de la mitología griega, personifica la humildad y la verdad. Entonces, vamos a ver que el amor, desde ese constructo, ¿no?, como bien lo dijo Toño, de Platón, tenemos dos cosas que la conforman, ¿no? Dos divinidades. Una, por un lado, la fortuna, lo que más uno puede llamar como valorar como hermoso, y el otro es un tanto, como lo dice su nombre, ¿no? La humildad, ¿sí? ¿Esto qué nos quiere decir? O sea, porque Platón no hacía esto sin ser sugerente, ¿no? ¿Qué nos sugiere? ¿A qué nos lleva? Pues que prácticamente el amor, ¿sí?, que nosotros los seres humanos concebimos, es el fruto de dos cosas. O sea, podríamos ver la polaridad del amor, ¿no? De cómo surge entre lo que disfrutamos y lo que padecemos, ¿no? Y eso que disfrutamos y eso que padecemos, cuando se une, es como un encuentro algo raro, ¿no? Y que nos lleva a hacer cosas. En este caso, Sócrates, o más bien dicho Platón, nos va a llevar hacia la filosofía, ¿no? A la búsqueda de la verdad, a la búsqueda, a esa ansia de saber lo que hay, de qué están hechas las cosas, no solamente de qué están hechas las cosas, sino de qué son en verdad o en realidad las cosas, ¿no? Una búsqueda por la verdad. Y esa búsqueda nos va, incluso, por eso las sensaciones son esas, ¿no? Unas veces nos va a poner, nos va a hacer sentir bien y otras veces nos va a hacer sentir miserables, ¿no? Y dentro de este constructo filosófico, que tiene como base, ¿no?, la filosofía, no solamente, como les mencionaba también anteriormente, nos lleva a pensar que el amor puede ser un objetivo, ¿no? Porque actualmente, dentro de la cultura, vamos a llamarla así, ¿no?, romántica del cine y del espectáculo, se nos presenta el amor como algo a lo cual tenemos que llegar, ¿no?, como una necesidad del ser humano, sí, como algo que tenemos que tener, pero ¿cuál tipo de amor? O sea, cuando en realidad, desde mi punto de vista, el amor no es como el objetivo del ser humano. El ser humano debe tener amor para poder hacer cosas, ¿no? Debe hacer las cosas con amor. Como lo decía Toño, San Agustín dijo algo muy cierto: Dios es amor. ¿Cómo llegó a esa concepción? ¿O cómo lo pudo configurar de esa manera? Bueno, porque él decía algo, ¿no? El ser humano, ¿sí?, es un reflejo de lo divino. Más o menos igual como dijo Toño, ¿no? Planteando entre unas veces recurriendo a Platón, otras veces dentro de su propia intelectualidad, dentro de su propia experiencia. Dice, nosotros somos semejante a lo divino. Entonces, si nosotros tenemos esta capacidad, ¿no?, de disfrutar y de llegar al bien, pues esa máxima es Dios. Y ese máximo bien se llama amor. Y entonces, por lo tanto, Dios es amor. Entonces, vamos a verlo así, ¿no? O sea, cuando nosotros como autoridad, te ponemos como autoridad a Dios, ¿no?, o al amor, va a desencadenar una serie de vamos a llamarlo así, ¿no?, de ordenanzas, órdenes, reglas que nos llevan a hacer ciertas cosas. Pero también hay que ponernos a pensar, ¿no?, las reglas, ¿para qué sirven, ¿no? Las reglas sirven para poner orden o para ayudarnos a potencializar lo que nosotros somos, que en términos más aristotélicos, potencializar, es decir, que estamos en un estado y que todavía no nos completamos, ¿no? Es decir, que estamos en potencia de hacer aquello que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Esto es lo que me interesa a mí, ¿no? El desarrollo y el análisis de este concepto y de esta forma de actuar y de este valor para llegar a ser nuestra configuración de aquello que nosotros deseamos, ¿no? Y esto es, dentro de la cultura y dentro del mismo espacio en el que estamos ahorita interviniendo, ya sea intelectual, político, social o psicológico, algo que nos dice, que nos invita a actuar, ¿no? Es un impulso. Yo recuerdo que como impulsor al amor, siempre lo vi de esa manera, ¿no? impulsor. Pero en realidad, o sea, dentro de una de un proyecto, ¿no? Que vamos a llamarlo Nación, vamos a llamarlo México, o puede llamarse un proyecto mundial, esto es lo que nos va a motivar, el impulso que nos va a llevar a hacer o a realizar el máximo bien. Vivir en amor para llegar a ser aquello, no, a lo mejor no a lo que estamos mandados, ¿no? Sino para descubrir aquello en lo que vamos a transformarnos, ¿sí? Entonces, quiero cerrar con algo, ¿no? Dentro de las diferencias, excepciones del término amor, ¿no? Y de cómo se puede conceptualizar, existe el amor hacia los otros, ¿no? Ya estamos hablando de lo social. Y puede traducirse como el amor en comunión, ¿sí? ¿Cómo es que nos vamos a comportar con los demás? Y por ahí yo les hablaba de un texto, ¿no? De Antonio Caso, y él decía que la sociedad, ¿no? En la que él en ese momento vivía, en la que estaba, su entorno, su contexto, estaba basado mucho en lo económico, a semejanza de lo que estábamos viviendo tal vez, ¿no? En lo económico. ¿Qué quiere decir en lo económico? Que nosotros, los seres humanos, lo que tratamos de hacer es sacar cierta ventaja sin gastar nuestra fuerza. Es decir, el ser humano lo que hace es obtener el máximo beneficio sin hacer más que el mínimo de esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Antonio Caso? Y si revertimos la fórmula y si damos todo y obtenemos poco, ¿qué pasará con el ser humano? Y si damos todo, ¿pero por quién? Por el otro, por el prójimo. Y decía, ¿quién es el prójimo? El prójimo no es el que está lejano, no es aquel que no conoces, el prójimo es lo que está más cerca de ti, el próximo, decía él, ¿sí? Entonces, esta doctrina de Antonio Caso es interesante rescatarla, ¿no? La caridad. ¿Qué es la caridad? Pues es hacer el buscando el bien, ¿no? Es hacer el máximo de esfuerzo, gastar nuestras energías por conseguir a lo mejor algo que a ciencia cierta si va a ser beneficiario para nosotros, pero sí para alguien más, aunque sea poco, ¿no? Pero gastarnos en conseguirlo, ¿no? Esa es una forma de cómo podríamos llegar a nuestro objetivo, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo? Realizarnos como persona, según Antonio Caso, ¿no? Una persona no puede vivir sin amor, una persona no puede vivir sin otros, una persona no puede vivir sin libertad, sin cultura. Entonces, para poder conformarla, necesitamos esta potencia que es íntima, individual, ¿sí? Porque cuando, algo muy interesante, ¿no? Esta potencia individual que es el amor, cuando se expande se convierte en algo diferente, ¿sí? Que es prácticamente el bien en sí. No lo vamos a llamar así, ¿no? Sino lo bueno, ¿sí? Aquello que nosotros consideremos bueno para todos, ¿no? Por eso es interesantísimo rescatar estas ideas, ¿no? No sé qué piensas tú, Anaí. Sí, muy interesante. Bueno, primero me llama la atención lo que comentan y con esta síntesis sobre Platón, porque precisamente Platón, a mi parecer, distingue tantas formas del amor como formas de belleza, ¿no? Y bueno, él habla de la belleza sensible, y termina con la belleza de la sabiduría, que es la más alta de todas, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el amor a la filosofía, que sería lo más noble. Y me parece, si no recuerdo mal, que se muestra en el Fedro, me parece. Bueno, y después, por ejemplo, con Aristóteles, él habla del amor como motor. Y mencionaban algo interesante, por ejemplo, el prójimo, que es una transformación que introduce el cristianismo, ¿no? Y eso me parece interesante porque, bueno, me parece interesante porque si analizamos la sociedad actual, como mencionabas, el libro del amor líquido, o sea, cómo nos relacionamos, cómo se vive el amor y estas cuestiones. Es muy interesante ver cómo en la filosofía, cómo lo concebían y ahora cómo está, ¿no? Pero, por ejemplo, en el cristianismo hay una transformación de la noción del amor, por ejemplo, las epístolas de San Pablo, y eso me parece interesante. Por ejemplo, yo no me he casado, pero, por ejemplo, cuando asisto a casamientos por la iglesia, leen siempre una epístola, ¿no? Y ahí se define el amor. Ahí hay una definición del amor, ¿no? El amor es paciente, el amor espera, estas cuestiones, ¿no? Y bueno, y si quisiera, por ejemplo, algo que mencionó Toño sobre la laicidad en el proyecto de la República actual que se construye en México, me parece muy importante porque podemos incluir el amor a la patria. Y al inicio de mi intervención mencionaba a los sociólogos que conciben a México como una sociedad festiva, pero yo quisiera abundar en esa reflexión y compartirla con ustedes. Sí, festiva, pero también las congregaciones, ¿no? Por ejemplo, las marchas y las comunidades, ¿no? ¿Cómo se ve esa noción? Y, por ejemplo, sí comentar. Desde el punto de vista, por ejemplo, del psicoanálisis, ver en el otro, o sea, primero la transformación del cristianismo, ¿no? De las epístolas o amar al prójimo como a ti mismo, y en el psicoanálisis ver en el prójimo, en el otro, algo de ti, por ejemplo, ¿no? Y bueno, concluyo en este momento mi participación sobre la cultura mexicana, ¿no? O sea, cómo. Sí es festiva, pero también forma comunidades, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, las marchas, estas cuestiones, ¿no? O sea, sí se congregan. Pero bueno, eso sería mi comentario. ¿Cómo ven? A ver, tengo varias preguntas. No sé si pueda hacerlas, pero si no, pues lo voy a hacer. Ahorita estaba mencionando varias cosas que me llaman la atención. Ahorita lo último que mencionó Gonzalo, me hace pensar, bueno, se habla de que es como la virtud mayor o aquella a la que se pretende llegar. Pero dice que es hacia el prójimo, de acuerdo a la cita que mencionó. Pero quién es ese prójimo, ¿no? O sea, nos referimos a quiénes. O a cuántos, ¿no? Por ejemplo, aquí me vienen los conceptos de inclusión, por ejemplo, o integración, que hace 20 años se hablaba como una acción de amor y que hoy vemos que no lo son del todo, ¿no? Vemos otros ejemplos, bueno, lo último, en cuestión de la pandemia, ¿no? Con las vacunas, de a quienes sí y a quienes no se les daba prioridad, ¿no? En cuanto a esto. Lo vemos ahorita en cuestión de los conflictos que están sucediendo en el norte de Europa, específicamente en Ucrania, ¿no? Y cómo es que a partir de esas acciones violentas, pues todavía el discurso sigue siendo a partir, ¿no? De estos valores de quién es el bueno o el malo, quién está haciendo el bien, por el bien mayor hacia los demás, que bueno, en este caso sería algo muy parecido a lo que están mencionando, que es el amor, ¿no? Entonces, ¿cuántas acciones violentas? Y esto tendría que verse desde una cuestión histórica, cuántas de ellas se han justificado a partir del amor, ¿no? Y que, como ahorita mencionaba Toño, ¿no? En cuestión histórica, México, en su etapa prehispánica, bueno, muchas acciones eran violentas. Bueno, hoy los vemos, o hoy lo podemos ver así, desde la construcción que tenemos hoy del amor, pero en su momento, esa acción no era violenta. Era una acción de amor hacia quién, bueno, hacia quien estaba dirigido ese sacrificio. Que aquí es otro concepto también que se trabaja mucho en la psicología, ¿no? En cuestión del sacrificio. Se pensaba mucho que el sacrificarse por el otro era una acción de amor también. Pero bueno, entonces, ahorita también Anaí mencionaba esta parte de que el extranjero, por ejemplo, percibe a una sociedad mexicana amorosa. Sin embargo, vemos que los medios, llámese impresos, digitales, etc., mencionado también por los mismos extranjeros, dicen que allá dicen o construyen a una sociedad mexicana violenta, ¿no? A partir de el narcotráfico, a partir de otras acciones que hacen que cuando vengan acá, al contrastarlo, digan, oigan, esto no es cierto, ¿no? O sea, estamos viendo que la sociedad mexicana es distinta a lo que nos dicen otros, pero ¿quiénes son esos otros? ¿Quiénes son aquellos que les conviene o no decir que México es una sociedad violenta, ¿no? Entonces, ahorita que mencionaban esta cuestión del orden, me pregunto, ¿quiénes son los que ponen ese orden? ¿Quiénes son los que, a partir de esta bandera del amor, hacen o dicen que sí es cierto o que no es cierto, que sí es verdad o que es mentira? ¿Cuál es su objetivo de partir supuestamente con ello, ¿no? Y de ahí es por eso que me nacen estas y más preguntas, y bueno, yéndolo a un poco más hacia, llevándolo un poco más hacia algo un poquito más pequeño. Hay muchas minorías, ¿no? Ahorita que mencionaba Toño en cuestión de la diversidad sexual, ¿no? Hay muchas minorías que llevan la bandera del amor, sin embargo, su accionar, sus conductas, aquellos mensajes o reflexiones que llevan hacia establecer sus ideas, sus posturas, terminan siendo también violentas, ¿no? Vemos que aunque vienen a partir de un discurso basado en amor, las acciones pues son distintas, ¿no? Hay cierta incongruencia y entonces, más que quizás traer, ¿no?, esta parte que ahorita ustedes han traído de cómo se ha ido construyendo y llegando a un punto como muy romántico, ¿no? Yo sí me cuestiono por qué de esa construcción sí se ha manipulado un poco para que pensemos que a partir del amor se justifiquen acciones violentas y que hoy algunas sean de alguna manera criticadas, inclusive con intento de abolirlas. Sin embargo, hay otras que en la actualidad son violentas, pero se justifican a partir del amor. Con eso cierro mi comentario. Comenzaría diciendo que los olmos no producen peras, aunque el poeta pueda concebirlo. Otra forma de decir lo mismo es: por los frutos conoceréis al árbol. Si los frutos son peras, pues el árbol será un peral. Y esto tiene que ver precisamente con esta cuestión que dice Coyomani de la congruencia. Puede construirse discursos pretendiendo ciertos valores, ciertos objetivos, pero no ser congruentes con las formas de hacer. Entonces, ¿dónde está el criterio de verdad? Precisamente en el hacer y en las ideas que posibilitaron ese hacer. Si estas ideas son consistentes entre sí, y estas se reflejan en un hacer congruente con esas ideas, entonces podemos hablar que ese fruto ha sido resultado de ese árbol. Si el árbol es el amor, entonces las conductas tendrán que ser amorosas. Si no hay congruencia, porque los frutos no son congruentes con el árbol, pues no podemos aceptarlos, incluso como una propuesta epistemológica, mucho menos ética. Entonces, En la moral, esto es en la conducta cotidiana, es donde se puede valorar de qué árbol han surgido los frutos que conocemos. Y aquí estoy hablando de México como árbol y de los 1000 frutos que se han producido en la humanidad. Con esta consideración, entonces, tiene sentido hablar de los obstáculos que tiene este caminar hacia una nueva república. ¿Cómo llamarlo? ¿O cómo complementar la idea con el principio de la soberanía del pueblo? Si la soberanía del pueblo se considera como poder, entonces estaremos hablando de la introducción de cierta violencia en las relaciones humanas. Porque el poder implica eso. Alguien manda, haciendo uso de cierto grado de violencia a otros. Pero si modificamos la propuesta, y en lugar de hablar de poder, hablamos de algo que está relacionado con él, pero que lo subordina, y es la autoridad, entonces vemos cómo se complementa esta idea teológica de un Dios que tiene todas las cualidades humanas, pero en grado sumo. De esta manera, nada nos impide cambiar dentro de la propuesta teórica a Dios por pueblo soberano, el pueblo. Pero también esto es una construcción conceptual. ¿Y qué lo complementaría? Si no queremos la violencia de la discriminación, si no queremos la violencia del clasismo, si no queremos tantas violencias que no van a desaparecer de la noche a la mañana, son procesos culturales, pero como Platón lo inició, así comienza hoy a partir de un planteamiento teórico, un planteamiento que concilia una visión metafísica con la ética y la epistemología y la política. Entonces, esta idea de una sociedad amorosa tiene que surgir de esta característica suma que tiene lo que hemos construido, que es el pueblo soberano. Entonces, él es perfecto, porque no tiene mancha. Sirve de ejemplo, de modelo a seguir. Y entonces, si la discriminación, el elitismo, el clasismo son formas de violencia, pues tienen que irse eliminando. Pero ya no podemos hablar entonces de democracia, porque la democracia alude al poder del pueblo. Pero si el poder implica violencia, entonces debemos retirar la palabra y construir otra, inventar otra. Y yo propongo que en lugar de llamar a ese futuro forma de relacionarse como democracia, yo propongo, apoyándome en Platón y lo que dijo Gonzalo al principio del ágape, pues la construcción sería la palabra demo agápica, que asociaría precisamente hasta relación festiva que debe existir entre las relaciones humanas de la que nos habla Anaí. Porque efectivamente el amor debe ser festivo. No por nada este tipo de amor, que es el amor erótico, el cupiditas, el amor sexual, muchos lo denominan fiestecita. Vamos a hacer una fiestecita. Por lo menos hagamos una pausa en la fealdad del mundo y hagamos nuestra fiestecita. Y la pregunta de Coyo, el prójimo es la humanidad. O sea, la cercanía es tan pequeña, tan casi nula, que incluye a todos. Como el amor sexual lo es en el contacto directo, sin obstáculo alguno, ¿sí?, entre dos cuerpos. Entonces, hay mucho que trabajar en esta idea de ir construyendo una visión racional, una visión filosófica, ¿sí?, en torno a lo que queremos llegar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Una república amorosa que tenga como tipo de relaciones el amor del pueblo soberano. Y como está incluido esto, el pueblo donde estamos nosotros, y se trata de vivir en fiesta, esto es una utopía, por supuesto, ¿eh?, pero ahí está la postura. En lugar de democracia, que alude al poder y a la violencia, estaría la demoagápico, las relaciones demoagápicas. Suena muy feo, pero podemos ir trabajando sobre esto. Y por supuesto, que todas estas incongruencias a las que menciona Coyo, de las incongruencias de los defensores de la democracia, no les va a gustar. Porque como bien lo dice pues muchos lo han dicho a lo largo de la historia, la hipocresía es una forma que tenemos de engañar y autoengañarnos, sobre todo de eso, de autoengañarnos, porque el hipócrita se engaña a sí mismo, los demás saben quién es y no se dejan engatusar. Entonces, a México le espera la colaboración no solo de los mexicanos, porque México ya es el mundo y los mexicanos son la humanidad, y eso es construir una filosofía con las pretensiones originales de los griegos. No hay particularidades. La filosofía tiene que ser universal y general. De ahí que estas visiones en las humanidades de hoy de la especialización son una aberración en términos académicos. En fin, esta es mi reflexión por el momento. A mí me gustaría también más o menos responder a las buenas preguntas que hace Coyo sobre quién es, ¿no?, el prójimo. Así como tal, vamos a llamarlo así, Antonio Caso nunca dice quién es el prójimo, ¿no?, en su obra, por lo menos en lo que he estudiado un poco. Te dice que el prójimo es lo próximo, aquello que está ahí, ¿no? Pero también, si te pones a pensar en la definición de prójimo, ¿no?, como esa persona considerada respecto de otro ser humano, es la consideración hacia otra persona, ¿no? ¿Sí? Y o aquello que nosotros consideremos persona. Pero si te pones a pensar, el concepto de prójimo todavía puede como que ser, le podemos añadir más cosas, como dijo Coyo, ¿no? Esto de la inclusión, ¿no? No solamente puede ser, a lo mejor lo vamos a limitar a la humanidad, sino también en dónde se encuentra la humanidad. Como bien decían ahí, ¿no?, el amor a la patria, pero no solamente a la patria, ¿no? Sino, por ejemplo, el amor hacia aquello que, por ejemplo, los animales, el medio ambiente, ¿sí? El cuidado de esas cosas, porque en la actualidad también existe, ¿no? Como una cierta confusión entre nuestras prioridades como seres humanos, como personas, me refiero a esta confusión hacia aquellos seres que están en nuestro ambiente, ¿no? Seres vivos, ¿sí? ¿Qué tanto también entran aquí los seres vivos, ¿no? Que conviven con los humanos, con la humanidad, desde perros hasta gatos hasta vacas? ¿Qué tanto podríamos hacer por ellos? ¿Qué tanto? ¿Cuál es el esfuerzo que necesitaríamos hacer para, no sé, ayudarlos también, ¿no? A no solamente a vivir, sino qué tantos derechos también ya existen, ¿no? En este sentido, sobre los bosques, sobre los territorios, sobre los mares, sobre las especies. Entonces, prójimo no se limita solamente a otra persona, ¿no? A la humanidad misma, y dentro de la humanidad, a todo aquello que se ve afectada a la humanidad, ¿no? Aquello que afecta a la humanidad, o aquello con lo que se relaciona la humanidad, el ser humano. Y para empezar, ¿no? O sea, no solamente desde el punto de vista material, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es ver también, nosotros como filósofos, empezar a hacer la construcción de ideas, no tanto para definir las, vamos a llamarlo, ¿no? Lo que le conviene a las otras especies, sino más bien dicho, qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer por ella. Eso sí también sería interesante. Y todo esto, o sea, hay que ponerlo así en perspectiva, ¿no? El bien es lo que deseamos y con lo que tenemos que actuar, ¿sí? El amor es el impulso que nos va a llevar a hacer eso. Entonces yo pongo aquí, como también decía Toño, ¿no? Aquí sobre la mesa, el analizar que tanto el amor, la libertad y vamos a llamarlo así, ¿no? Deben de ser dos las bases para formar este proyecto que se llama México, ¿no? Y que la cultura mexicana sí es festiva, violenta, claro que sí, pero siempre vemos como muestras de esta empatía generada en los seres humanos y sobre todo en la sociedad mexicana ante la adversidad. Muchas veces no lo vemos en lo cotidiano, ¿no? Pero ante la adversidad sale este espíritu mexicano, ¿no? De el procurar el bien. Y también, incluso hasta en la fiesta, también sale este espíritu mexicano de procurar el bien, esta acepción del amor, ¿no? Esta, vamos a llamarlo así, ¿no? Esta expresión de lo mexicano, ¿no? De nosotros los mexicanos por las otras personas. Es algo que tal vez los afectos, ¿no? La forma afectiva en cómo el ser humano, cómo los mexicanos somos, ¿no? Con otras personas, somos demasiado amigables con vamos a llamarlo así, ¿no? Con las personas que son de otras nacionalidades, ¿no? Los turistas. Incluso yo que me mudé, yo puedo ver esta muestra afectiva de nosotros como sociedad. Cuando me mudé de un lugar a otro, ¿no? Yo viví en Puebla, ahora estoy viviendo en el Estado de México, y las personas del Estado de México son muy amables, ¿sí? Las personas, por lo general, somos amables. Lo que pasa es que vivimos en un ambiente estresante. El trabajo y todo esto, los medios que nos ponen en tensión, incluso hasta los medios de comunicación nos ponen en tensión, ¿no? Las redes sociales, todo. Pero por eso reaccionamos violentamente contra los otros, entre nosotros mismos. Pero en realidad, cuando las circunstancias lo apremian, nosotros somos muy afectivos, en general en la sociedad mexicana. Yo no, bueno, hablo ahorita desde mi experiencia. hay personas que te echan la mano. Uno llega sin conocer y te dan la oportunidad de que puedas conocer, de que te puedas desarrollar en un ambiente, pues, amigable. Entonces, la sociedad mexicana, o sea, sí es una sociedad que tiene como doctrina, yo lo vi, ¿no? O sea, lo empecé a analizar, sí es una sociedad que tenía como doctrina hasta a finales del siglo pasado, la doctrina de la caridad, ¿no? Sobre todo por la cuestión de la religión, ¿no? Y en la actualidad, ¿no? Con este desgaste un tanto de las creencias, pero no de la cultura, ha ido modificándose, pero sí se ve en la adversidad. Muchos de nosotros no, a lo mejor muchos jóvenes no lo conocen, pero el mexicano y nuestra sociedad es sumamente amorosa. Yo estoy viendo, bueno, no sé, en Facebook me llegan algunos videos de una coreana que se llama Shingo Amiga, de cómo es su sociedad y cómo es la de nosotros, ¿no? Cómo lo ponen en perspectiva. Nosotros tenemos muchas muestras de afecto, muchas muestras de cariño, de atención, ¿sí? Y las sociedades, a lo mejor, que son, a lo mejor las europeas, son más, más disciplinadas. Nosotros, en el caos, en esta civilidad, pues vamos a ver un tanto anárquica, somos libres para demostrar nuestros sentimientos, desde una mentada de madre hasta un buenos días, ¿no? Todos los días, una sonrisa. Pero también hay que ver que estamos en constante, vamos a llamarlo así, ¿no? En nuestro ambiente, todo nuestro ambiente, genera el estrés. Por ahí hay un autor que se llama Byung Chul Han que habla sobre esto, ¿no? Sobre el estrés y cómo poco a poco hemos desgastado esta concepción del amor, ¿no? De este amor que nos lleva a hacer las cosas. Y cómo hemos desgastado también esa capacidad de tranquilizarnos, ¿no? De tomar un descanso. Y el descanso es no tanto el descanso de lo que hacemos, sino de lo que pensamos. O sea, no descansar el pensamiento, no descansar la razón, sino más bien dicho, asimilar toda la información que recibimos y poder criticar, ¿no? Poder contrastar nosotros mismos y expresarla a otras personas, ¿sí? Es por eso que él decía en su libro La Agonía de Eros que estamos llegando en un punto en el que ya nada es suficiente, ¿no? Que desde las expresiones artísticas todo es violento, ¿no? Una obra de teatro te gritan, te escupen, incluso si vas a una galería se muestra la violencia, ¿no? Entonces prácticamente aquello que nos permitía ver la belleza, que es el amor, está desapareciendo, pero no sé si sea de todo cierto, ¿no? Hay expresiones lo podemos ver empáticas y de amor en cuestiones cotidianas tan pequeñas, ¿no? Solamente para complementar o tratar de contestar la pregunta que te decía Coyo. No sé qué piensas tú, Ana. Sí, bueno, yo quería comentar sobre esta cuestión de quién es el prójimo. El prójimo es alguien como yo. Y en este sentido yo voy a hacer un comentario desde la crítica literaria porque es mi formación. O sea, sí, claro, la especialización se vuelve algo muy reductivo, pero pues así está organizado. Y yo comentaba en el programa anterior que a mí también me ha gustado ser autodidacta. Pero bueno, desde el punto de vista de la literatura y sobre todo cuando uno quiere hablar de la literatura, está la concepción de el otro, el concepto de la otredad, que fue muy difundida por un crítico literario estudioso del lenguaje que se llama Todorov. Pero es una noción interesante y brevemente a mí me gustaría compartir que hay otro teórico literario que algunos conocen como estudioso del lenguaje, que es Mijail Bakhtin. Y bueno, él habla de el otro o de la otredad en tres etapas o en tres características. O sea, por ejemplo, el yo para mí, el yo para otro, el yo para los otros y viceversa, ¿no? Los otros para mí, el otro para mí y esa cuestión, ¿no? Entonces eso me parece interesante porque la crítica literaria es interdisciplinaria. Se toma de la filosofía, de la literatura, toma de la sociología, y esa cuestión me parece interesante. Por ejemplo, el psicoanálisis también, la crítica literaria se nutre mucho del psicoanálisis y habla del otro. Bueno, el otro es alguien como yo, Y en ese sentido me parece interesante porque estaban mencionando sobre el prójimo y sobre distintas, pues, máximas, ¿no? Como que, por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Había otra que mencionaron. Bueno, entonces yo creo que para problematizar un poco sobre el prójimo, eso es lo que me gustaría compartir, ¿no? Bueno, el prójimo es lo que está próximo a mí, porque también es susceptible de interpretar y de tener sentimientos. Eso es lo que diría la crítica literaria. Y eso me parece muy interesante porque al inicio Gonzalo mencionó sobre el amor en el romanticismo. Y es un tema amplio e interesante porque el máximo exponente, Goethe, hablan del suicidio, ¿no? Entonces, ese es un tema también de la literatura. Los románticos eran románticos porque se suicidaban por amor. Se quitaban la vida por amor. Bueno, esos serían mis comentarios. Si gusta, vamos a una pausa y ahorita regresamos, ¿sale? Por favor. Claro que sí. Terminar mi participación en este programa, sí me gustaría recomendar la lectura de un ensayo, no fácil, pero que contempla lo que aquí se ha planteado. Creo que recoge las perspectivas filosóficas, religiosas, cosmológicas, esto es, científicas, literarias, y que corresponden a un autor norteamericano. Muy importante, incluso para, de manera directa, con la cultura mexicana. Y con algo, con un fenómeno que está relacionado también con la construcción del México contemporáneo. ¿De quién estoy hablando? Bueno, el fenómeno al que me refiero se conoce como este movimiento filosófico del Ateneo de la Juventud, que tenía como pretensión construir una identidad, la identidad mexicana. Y lo dije bien, construcción. No había nada. Entonces, a partir de esta propuesta filosófica de este grupo llamado el Ateneo de la Juventud, se quiere hacer una revolución para modificar la sociedad, pero una revolución que no fuera violenta y que además contrarrestara ya la creciente violencia que había contra el régimen de Porfirio Díaz. Entonces hablaban de una revolución cultural. Hagamos una revolución cultural para darnos identidad. Y lo hacen pensando en dar conferencias. O sea, una revolución muy simpática mexicana, de hacer una revolución a partir de conferencias. Y hay dos conferencias de las cinco originales que me llamaron mucho la atención y tienen que ver con autores norteamericanos. Uno de ellos es Edgar Allan Poe, a principios del siglo XIX, y el otro que le sigue en secuencia cronológica y ese es Charles Sanders Peirce. Dos hombres dioses, en el sentido de que crearon muchas cosas. El relato policial, la narración de terror de Edgar Allan Poe y otras cosas que ahorita se me han olvidado. Pero ya recordaré en otros programas. Charles Sanders Peirce, un creador de eso que nos alimenta a todos, la capacidad para poder interpretar mejor los signos de nuestro tiempo, la semiótica. Pero además hizo un gran aporte al estudio de la lógica, con la propuesta del el argumento creativo, hipotético, o como lo llamó, el argumento de la abducción. Ya casi nadie usa eso. Pero sí, el argumento de hipótesis, el argumento de creación, paradigma inicial. Habría que construir cosas a partir de la observación de indicios, de detalles, porque ahí está lo importante. Dios y el diablo, eso no lo dijo Charles Sanders Peirce, pero otros lo han dicho, Dios y el diablo es una conjunción, ¿sí? Está en los detalles. Y esto es muy importante porque en todo lo que, todos los signos, tanto naturales como, y sobre todo culturales, hay que ver las dos caras de la moneda. Ni pesimismo ni optimismo es justificable. Lo que, frente al pesimismo y el optimismo, lo que hay que hacer es la tarea de comprender las cosas. Y eso es, requiere de un esfuerzo intelectual significativo. Pues bien, lo que quiero proponer, bueno, son dos textos. Uno se llama La carta robada, de Edgar Allan Poe, y el otro texto es El amor evolutivo, de Charles Sanders Peirce. Y los menciono porque los dos son autores que los miembros del Ateneo de la Juventud consideraron para poder iniciar la revolución cultural que transformara a la sociedad en la que vivían y poder, como Dios, crear una identidad, que ahora podemos llamarla identidad mexicana. Pues de ahí parte el propósito, el objetivo, la intención. Y la secuencia cronológica de Edgar Allan Poe, Charles Sanders Peirce y el Ateneo de la Juventud. Bueno, con estas recomendaciones termino mi participación. Gracias, Toño. Sí, interesante saber que esta doctrina de la que le estoy hablando precisamente surge del Ateneo de la Juventud, ¿no? Esa doctrina del amor que está con Antonio Caso y que yo creo que sí, no sé, no estoy tan seguro, pero creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si ha leído esta obra que yo también les recomiendo, pero saca muchas ideas semejantes a las que pretendía Antonio Caso en aquel momento, ¿no? Esto del amor al prójimo, ¿no? Del amar al prójimo como a ti mismo. Sí, esta obra que yo también, mejor para despedirme, con la cual me quiero, es también un ensayo pequeño de Antonio Caso, igualmente, ¿no? Que es prácticamente miembro honorario también del Ateneo de la Juventud, junto con José Vasconcelos, Alfonso Reyes y Enrique Sureña. Ellos son los que prácticamente hacen esta revolución intelectual antes, un previo antes de la revolución armada, de la revolución que nosotros conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta revolución, mano? Lo que se busca es precisamente, ¿no? Hacer, dejar de pensar, como lo dice Toño muy bien, dejar de pensar ideas a lo mejor ajenas, ¿no? Sino pensar en nosotros mismos. Y pensar por nosotros mismos. Lo que se pretende es exactamente, ¿no? A partir de un movimiento literario que también se da en 1900, ¿no? El hacer por nosotros mismos ideas que puedan construir o que hagan un proyecto llamado México. Y no solamente en México, sino que esto es algo que se empieza a desarrollar y que se difunde en toda Latinoamérica, ¿no? América del Sur, el centro. Son momentos históricos que marcan, ¿no? Un ensayo importantísimo también es el Ariel, ¿sí? Que nos dice que la juventud tiene que levantarse y que por el amor tiene que seguir. El Ariel es una obra literaria pequeñita, ¿no? No me acuerdo ahorita del nombre, ¿no? Yo también recomiendo ahorita, ¿no? Recomiendo esa lectura. Es una obra pequeñita, ¿no? Que le habla a los jóvenes de aquella época para levantarse. Entonces, vamos a llamarlo así, esa obra literaria enciende la llama y da como resultado el Ateneo de Juventud aquí en Argentina también. Por ahí una reflexión profunda sobre lo que se tenía que hacer, ¿no? Empieza a ver como una seña de que el positivismo no era solamente la única forma en la cual nosotros podríamos educarnos y crear cultura, sino que había algo más, ¿no? Estaba la filosofía, la literatura, el arte, incluso arquitectos se suman a este proyecto, ¿no? Por lo menos aquí en México. El ensayo que les recomiendo yo es uno. Es la existencia como economía, como desinterés y como caridad, de Antonio Caso. Otro, esa lectura también ya entrados, ¿no? Es el Ariel, ¿no? Y el último es Ifigenia Cruel, de Alfonso Reyes, ¿no? Ahí también nos habla, ¿no? A lo mejor no tanto del amor, pero ¿qué es este México que se está construyendo, ¿no? Y cómo es que tiene que salir, ¿no? De esa. Vamos a de un momento, vamos a llamarlo así, ¿no? Como trágico, ¿no? En el cual, pero ¿para qué salir, ¿no? Para ser la luz, Latinoamérica, México, sería la luz del mundo, ¿no? Entonces, de ahí viene también yo quiero creer que Toño también viene el título de este programa, ¿no? México, el árbol de los mil frutos y el eslogan, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el eslogan, Antonio? No, si no, no lo recuerdo ahorita, es México en la cultura o cómo era México en lo universal, ¿no? Bueno, el lema es de, ¿cómo se llama? De Ramos, Samuel De Ramos. Samuel Ramos. México en lo universal en lo mexicano. Exactamente, pero o sea, tiene un preámbulo, ¿no? Todo, es un ímpetu por eso, ¿no? Que también ya tenía Reyes, que tenía Caso, que tenía Vasconcelos, ¿no? Y que Samuel Ramos también llega a ser parte importantísima. Esos tres ensayitos son los que me gustaría dejar también como una recomendación para leer, ¿no? Muchas gracias, Ana, no sé. Bueno, pues para despedir el programa, yo quisiera comentar que con lo que me quedo es que el amor nos hace universales y pienso que hay que poner atención a los momentos actuales que vive México, porque Algo muy cierto que comentó Toño es que por el momento actual que vive México, bueno, ya somos universales, ¿no? Habló de la corrupción, me parece un tema importante. Y bueno, actualmente que se está, hay un esfuerzo por contrarrestar la corrupción en diferentes espacios, ¿no? Entonces yo me quedaría con eso. Y sí, por supuesto, con las recomendaciones que les han hecho, o sea, de Alfonso Reyes, el Ateneo, sí. Por supuesto, a leer más sobre eso. Gracias. Bueno, yo nada más podría agregar, ahorita mencionaron conceptos que se podrían bien aplicar, por ejemplo, en los adolescentes, en acciones donde ahorita con tanta información con que son bombardeados, inclusive desde la preadolescencia, podría atreverme a decir, hay muchas conductas, actitudes, ideales, conceptos, constructos, etc. que con los que los adolescentes hoy están en contacto directo o indirecto. Tendríamos que ver un poquito hacia allá, porque pienso que es como la parte medular, ¿no? En la que se va construyendo en la persona. Y si hiciéramos esta como una analogía hacia lo que es la construcción de lo que es México, pues sería quizás esa parte en la que nos encontramos más o menos ahora, ¿no? En la que buscamos pertenecer a algo o a alguien o a un grupo, estamos siendo rechazados de, o buscamos la manera de entrar o salir de varias formas de pensar, en fin. Y en muchas ocasiones omitimos, ¿no?, este orden del que estaba hablando Toño al principio, y que en muchas ocasiones pues son los que nos hacen errar, ¿no? Y que el error es parte esencial, ¿no?, de la construcción del ser humano, y bueno, de esto que es la cultura mexicana también, ¿no? Y lo podemos ver en su parte histórica. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, cuando se construye estas, ¿no?, a partir de qué, porque muchas, aunque quizás no lo notemos, parten de inicio en reglas, ¿no?, que normalmente si estas no se aplican, pues uno termina siendo autoritario y viene la violencia. Lo ideal sería que cuando uno construye una regla sea un acuerdo explícito entre los que están involucrados, ¿no? Y si esta funciona de manera pues sustancial, con el tiempo se va convirtiendo en una especie de norma, lo cual, bueno, ya influye en las mayorías, ¿no? Entonces, esta normalmente se ha ido dando o en la adolescencia o en revoluciones, y lo podríamos ver eso en cuestión histórica. Entonces, hay que estudiar esta parte de lo explícito y lo implícito para ver cómo es que esta información se llega a manejar para que se haga de manera amorosa y no violenta, como es lo que se quiere construir ahora, a partir de, pues, de hace algunos años a la fecha y en el futuro, ¿no?, aquí en México. Y pues una recomendación, hablando en cuestión de construcción de pensamiento y todo ello, hay un enfoque psicológico que es la cognitiva. Hay un cuate llamado Aaron Beck, y hay un libro creo que muy conocido que se llama Con el amor no basta, el cual, por cierto, ayuda mucho a los adolescentes y alguno que otro adulto por ahí para identificar, ¿no?, algunos detalles que pensamos son actitudes, acciones, etc. Amorosas, y no lo son tanto. Con eso cerraría, compañeros. Bueno, recuerden que México, el árbol de los mil frutos, en esta nueva etapa, los espera todos los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana, tiempo de México. Anaí, Gonzalo, Toño y Coyo los esperan la próxima semana. Hasta entonces.